to believe him. I know that we can really love in freedom. Bueno, hola a todos, estamos en la Lozaina. Estoy con Emilio, estamos en unos talleres que está impartiendo. Le voy a emplazar a una entrevista más en profundidad, pero no quería perder la oportunidad para hablar un poco con él. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es sobre las razas oscuras y la oscuridad. Porque siento que es un momento en el que, al haber tomado conciencia de lo que son las 22 razas, bueno, nuestro ADN, la manipulación, etc., se está volviendo a vibrar con el miedo a la separación, que es precisamente la frecuencia de... Entonces me gustaría que compartieras. Sí, lo que tú denominas razas oscuras, que hay personas que lo denominan energías oscuras, entidades oscuras, es una realidad, es decir, forma parte de la realidad en la que se desarrolla nuestro proceso evolutivo y nuestro proceso conciencial. Ahí están. Esas razas, esas entidades, se caracterizan simple y llanamente, como cualquiera de nosotros, en que viven un determinado proceso conciencial, un determinado proceso evolutivo. Sus dimensiones espirituales, sus dimensiones álmicas están en una determinada frecuencia vibracional, como tú o como yo. La diferencia es que la frecuencia vibracional de sus dimensiones álmicas es densa, es muy densa. Y como consecuencia de eso, su práctica cotidiana, su actividad cotidiana, pues se mueven dentro también de esa densidad. No nos tiene que sorprender tanto desde el punto de vista de que la propia humanidad todavía, aun estando en una transición conciencial muy potente, pero todavía la humanidad, por ejemplo, con relación a los seres vivos del planeta, en la frecuencia que como humanidad tenemos, también estamos desempeñando muchas interferencias y muchos comportamientos que esos seres vivos del planeta podrían llamar también oscuros. La forma que tenemos, por ejemplo, de alimentarnos a través del martirio de los animales, de la experimentación genética con los animales, de la inyección de hormonas a los animales. Todo eso forma parte de unos comportamientos que nosotros como humanos lo vemos como normales, pero que no lo son. Y lo mismo le ocurre a esas razas, a esas entidades que calificamos de oscuras. En su frecuencia vibracional no se percatan, no tienen conciencia de lo que están haciendo. Hacen lo que consideran que le corresponde y a partir de ahí hay que tener en cuenta también que esa interferencia que ellos han hecho en el proceso de evolución de la humanidad, como todo tiene su porqué y su para qué, también ha contribuido para que el proceso evolutivo de la humanidad haya sido más veloz, más rápido. Con eso no se trata de justificar ni no justificar su comportamiento, pero sí hay que entender que la humanidad ha surgido de una manipulación genética del prehomínido que se convirtió en homínido y la evolución del homínido, la evolución conciencial, se ha desarrollado en muy poco tiempo, hablando en términos cósmicos, ¿no? en términos humanos. Los 200.000 años desde la primera manipulación genética hasta el momento presente es un tiempo relativamente corto. Desde la perspectiva, por ejemplo, de los 4.000 millones de años que tiene la Madre Tierra o los 5.000 y pico de millones de años que tiene el Sistema Solar. Y esa evolución ha sido muy rápida precisamente por esas densidades, por esas interferencias, que ellos no lo han hecho para hacernos un favor, todo lo contrario, lo han hecho para controlarnos, para manipularnos, para tenernos como siervos, pero en paralelo han generado una serie de unos escenarios que tienen su porqué y su para qué, que al ser humano, eso sí, por la vía del dolor, por la vía del sufrimiento, le ha servido para hacer lo que San Juan de la Cruz llamaba las noches oscuras, le ha servido para hacer un proceso evolutivo muy rápido. Posiblemente, si no hubiera sido por esas interferencias, la humanidad no hubiera estado ya como está, haciendo una transición conciencial a una vibración que ya no es de esta dimensión, no es de tercera, sino que es de cuarta en tan poco tiempo. A partir de ahí me gusta compartir que esas entidades hay que verlas con amor. No se trata ni mucho menos de justificar, no se trata de decir que estén haciendo nada por nosotros, pero sí hay que verlas con amor. Están en su proceso conciencial y además me consta que parte de esas entidades hoy día están también en un proceso evolutivo donde de alguna forma quieren, por decirlo coloquialmente, sumarse, ¿no? Sumarse al momento que ha vivido ya la Madre Tierra de cambio vibracional, al momento que está viviendo la humanidad también de evolución conciencial. Y hay muchas de estas entidades que también, porque también ella está unida a la fuente, también ellas son deidad, también ellas son divinas. Y también estamos unidos a ella. Todos estamos unidos, todos. Desde cualquier perspectiva que lo veamos, sea cual sea la frecuencia vibracional en la que cada uno vibre, estamos todos unidos, efectivamente. Entonces, esta manipulación genética significa que nosotros en nuestro ADN tenemos componentes de esas razas. Claro, sí. Claro. Y la forma quizá de integrarlas, trascenderlas, es iluminarlas a través del amor. El amor. El único camino es el amor, efectivamente. El ADN del ser humano es un ADN muy completo. Es un ADN que nuestros hermanos de los otros mundos nos dicen que hay una gran semejanza de fondo en todos los ADN. Pero el nuestro tiene una especial riqueza precisamente como consecuencia de las interferencias que ha habido en nuestro proceso. Nuestro ADN es un ADN completo y el amor es el camino para que ese ADN que es tan completo, a mí me gusta decir que se destense. Nosotros tenemos una cantidad de capacidades que están durmientes, de potencialidades que están durmientes en nuestro ADN. Muy bueno, lo que tenemos que hacer es... Perdón, es que estamos en el caserío y hay 150 personas deambulando por la casa. La, buenos días. Buenos días. El ADN tiene multitud de competencias, muchísimas capacidades. Y aquí la cuestión está simplemente en posibilitar que esas capacidades se desplieguen. Eso es lo que estamos haciendo precisamente ahora. A mí me gusta decir que nos estamos destensando. El ADN lo hemos contemplado como lo vemos actualmente, ¿no? En los dibujos que hacemos de él, en lo que nos enseña la ciencia, como cuerdas muy tensas. Y en nuestro proceso evolutivo, de la misma forma que nos vamos soltando, que vamos soltando con tantas cosas, de la misma forma que nos vamos desapegando, de la misma forma que nos vamos vaciando, ¿no? Y nos vamos quitando tantas capas, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista conciencial, de la misma forma, nuestro ADN se está abriendo como una flor. Y al abrirse como una flor, esas potencialidades, esas capacidades que ya estaban ahí, se activan. Y eso lo empezamos a sentir ya los seres humanos. De acuerdo. Para aquellas personas que tengan miedo de una guerra nuclear provocada por estas entidades, ¿qué puede? Pues mucha tranquilidad, mucha tranquilidad. Yo creo que se puede entender fácilmente de la siguiente manera. Nosotros, en primer lugar, tú y yo, cualquier ser humano, cualquier ser, somos multidimensionales desde el punto de vista álmico. Es decir, no solamente estamos encarnados en esta dimensión, sino que estamos unidos a la fuente, y desde la fuente hasta la tercera dimensión estamos en todas las dimensiones. Estamos en cuarta, en quinta, en sexta, en séptima. De hecho, estamos en séptima antes que haber estado en sexta, y en sexta antes que en quinta antes que cuarta, y en cuarta antes que tercera. Estamos en todas las dimensiones. Pues bien, nosotros mismos en otras dimensiones, y hermanos de luz, que no somos nosotros mismos, con una frecuencia vibracional avanzada de cuarta, de quinta o de sexta dimensión, tienen como regla o tenemos como regla de oro la no interferencia. No se interfiere, porque los procesos conscienciales tienen que realizarse en libre albedrío en cada una de las dimensiones. Y en cada una de las dimensiones, aunque venimos desde la sutilidad a la densidad, en cada dimensión hacemos un camino de la densidad a la sutilidad. Nosotros venimos de sexta, de quinta, de cuarta, pero al llegar a la tercera vamos en nuestra frecuencia vibracional de la frecuencia más baja de tercera a la frecuencia más alta de tercera hasta ya rozar y meternos en el ámbito de la cuarta. Pues bien, este proceso hay que realizarlo en libre albedrío. No se hace forzadamente, no se hace con interferencia. Pero, sin embargo, hay entidades, hay razas, que en su proceso conciencial no tienen problema en interferir. De la misma forma, vuelvo a repetir, los seres humanos no tenemos problema de hacer cosas con tantos seres vivos del planeta. Pues bien, la regla de oro de la no interferencia también tiene una especie de corolario, y es que solo se interviene para restablecer el equilibrio. Nosotros mismos multidimensionalmente, nuestros hermanos de luz, jamás van a intervenir para interferir, pero sí intervienen para que el equilibrio se restablezca. Y esa seguridad la tenemos que tener. De hecho, en todo el proceso de transmutación conciencial, en este momento cumbre, ¿no?, que está viviendo la humanidad dentro de una madre tierra que también ha hecho su proceso conciencial, el quid de la cuestión en estos momentos está en que esas entidades oscuras, que son conscientes de lo que está ocurriendo y son conscientes de la transición, intentan interferir lo más posible. Mi corazón me dice que ellos saben ya que es un proceso irreversible, pero no obstante intentan ralentizarlo lo más posible. Y para ello, efectivamente, en su forma de ver las cosas, en su visión que tienen del mundo, no tendrían problemas, sino todo lo contrario, en originar una especie de cataclismo bélico que consideran que de alguna forma eso puede retrasar la evolución conciencial de la humanidad. Pues bien, nuestros hermanos de luz y nosotros mismos multidimensionalmente, eso no lo van a permitir. Porque todo aquello que teníamos que aprender en nuestro proceso conciencial a través de estas interferencias está ya realizado, efectivamente. Entonces, de hecho, hay personas que han sentido, que han canalizado cómo ha habido intentos de provocar en estos años últimos un conflicto nuclear. Y cómo los propios aviones, ¿no?, que llevaban las bombas nucleares desde bases y portaaviones norteamericanos hacia Irán, por ejemplo, simple y llanamente perdían el control los pilotos de esos aviones. Los aviones daban la vuelta por sí solos y volvían a donde habían venido. O sea que hay unos límites que, no interfiriendo, sino para que se respete el equilibrio, tenemos que estar tranquilos de que nosotros mismos, repito, multidimensionalmente, nuestros hermanos de luz, van a hacer que se respete. Lo están haciendo que se respete. Y también una cosa que dijiste ayer, el hecho de que la energía densa en conciencias o lo que sea, no nos puede tocar en el momento en el que no abrimos la puerta, ¿no? Es decir, somos tan poderosos en el sentido de seres divinos que somos que nadie puede tocar el espíritu, ¿no? Efectivamente, esto es importante para muchas personas que volvemos al tema del miedo, que tienen miedo de que estas fuerzas oscuras, estas entidades de algún modo puedan entrar en ella, pueden interferir su proceso. Esto se entiende muy bien con el juego que todos conocemos de la oscuridad y la luz. Una luz, la oscuridad jamás puede con ella. Que una simple cerilla en una habitación es mucho más poderosa que la oscuridad de la habitación. Y una vez que la luz está encendida, no hay oscuridad que pueda apagar esa luz. Todo lo contrario, insisto, una pequeña luz es capaz de iluminar una gran oscuridad. A partir de ahí, cuando dentro de nosotros hemos encendido la luz, no hay ningún miedo. ¿Qué oscuridad va a llegar? Es absolutamente imposible. Lo mismo que es imposible que una habitación iluminada entre la oscuridad. No es posible. Siempre que haya luz, del mismo modo tenemos que estar muy tranquilos. Cuando hemos encendido la luz dentro y los seres humanos en nuestro proceso conciencial la hemos encendido, tenemos que estar muy tranquilos. Y efectivamente el amor es esa llama, el amor es esa luz que hemos encendido en nuestro interior. Pues muy bien. Tengo un poco una duda interna. No sé si hacerle una pregunta, pero quizás es un poco extensa y como estamos en lo del taller, yo la voy a hacer, pero tú decides si simplemente la apuntas un poco y en la próxima vez que nos leamos la desarrollas, que es sobre el Maestro Jesús, el Avatar Jesús. Comentaba en el taller el hecho de que si nosotros tenemos una reacción de compasión ante una situación, no es porque sí, es porque hemos vivido en otras vidas anteriores en la otra polaridad, ¿no? Y es en este aprendizaje donde tenemos la sabiduría, la comprensión. Entonces, aquellos hermanos que en su proceso evolutivo esté, pues vibrar en otra sintonía, pues mucha humildad y adelante, ¿no? Es decir, honremos, ¿no?, los procesos conscienciales. Y aquí surgía la duda de, entonces, Jesús, ¿no? ¿Él habría vivido mucha polaridad o cómo, ¿no? Y aquí surgió algo muy interesante. Sí, sí. Voy a intentar ser muy sintético, sí, porque que dejemos el tema abierto para otra entrevista. Sí. Tú lo has dicho muy bien. Mi corazón me lleva a una vida sencilla. Yo soy plenamente consciente que en vidas anteriores no he tenido una vida sencilla. Y soy plenamente consciente que en vidas anteriores las experiencias de acumular, de retener, de tener, no me dieron una vida llena, no me dieron una vida plena. Y precisamente por la vía de las experiencias es como vamos evolucionando conciencialmente. De ahí que tengamos que tener el mayor respeto a todos los procesos concienciales. El asesino de ayer es el santo de hoy. Y si tú te ves santo hoy, si alguien se ve santo a uno mismo, tiene que ser muy consciente que en vidas anteriores pudo ser tranquilamente un asesino. Con lo que no se tiene que justificar al asesino, pero sí respetarlo en su proceso conciencial. A partir de ahí salía precisamente el tema, bueno, pues la dimensión álmica de Jesús de Nazaret para haber logrado en el plano humano encender toda la energía crística para haberse cristianizado, para ser Cristo siendo ser humano. Su dimensión álmica tenía que haber hecho un recorrido conciencial tremendo, ¿no? Y compartíamos que dentro de lo que son los procesos de encarnación de la dimensión espiritual y álmica en el cosmos, la pauta general es que efectivamente el espíritu es como si utilizara el alma como un vehículo para experienciar, y el vehículo, cuando llega a cada plano concreto, por ejemplo al plano humano, el alma como vehículo del espíritu encarna a su vez en otro vehículo, en nuestro caso el cuerpo, el yo físico, mental y emocional. Y en la encarnación se hace un recorrido evolutivo. Esa es la pauta general. Pero también existe la posibilidad de que el espíritu directamente encarne. No a través del vehículo alma, sino directamente. Eso sí, cuando el espíritu encarna directamente, por ejemplo, en el caso humano, en un cuerpo, en un yo físico, mental y emocional, el alma surge automáticamente. En el taller nos hemos detenido en el hecho de que siempre que dos frecuencias vibracionales, una alta y otra baja, se encuentran, surge una tercera frecuencia vibracional. Bueno, pues en este caso no surge antes, sino que surge en ese momento. El espíritu encarna en el yo físico, mental y emocional, encarna en el cuerpo. Una vibración excelsa encarna en una vibración bastante más densa y el alma aparece. La única diferencia con tu alma con la mía es que es una alma nueva. No es un alma que tenga un recorrido conciencial, es un alma nueva. Jesús de Nazaret era, por tanto, espíritu, cuerpo y alma, como tú y como yo. La diferencia de él es que su alma no traía un recorrido experiencial en el plano humano, porque era un alma que había surgido de nuevo cuño, y el proceso conciencial que a partir de ahí vivió Jesús de Nazaret es como el que vives tú, como vivo yo. Es un proceso por la vía de la experiencia, los años que fue un ser humano plenamente, porque si no su experiencia no le hubiera valido a la humanidad, no hubiera impregnado el campo mórfico y morfogenético de la humanidad, no nos hubiera abierto la puerta a la especie humana desde el punto de vista evolutivo, y vivió plenamente el ser humano. Y viviendo plenamente el ser humano, en un proceso paulatino, fue activando toda su capacidad crística, como la podemos activar tú o como la puedo activar yo, y el proceso lo completó. A partir de ahí, cuando se produce lo que nosotros denominaríamos tránsito, es decir, el fallecimiento de su cuerpo físico, se produce un hecho muy bello. Y es que el espíritu vuelve de donde venía, pero el alma, que es un alma recién creada, es un alma que no trae una trayectoria, es un alma que no sigue con él, sino que es un alma que se queda aquí. Es decir, el alma que tuvo el cuerpo de Jesús de Nazaret es un alma que ha quedado aquí, a mí me gusta decir, como patrimonio de la humanidad, como patrimonio conciencial de la humanidad. Ha impregnado la conciencia de la Madre Tierra, ha impregnado la conciencia de la humanidad desde el punto de vista mórfico y morfogenético. Y es precisamente por eso, María, por lo que tantas personas que culturalmente, por su cultura espiritual, se han acercado al ámbito cristiano, sienten la presencia de Cristo, lo sienten. Y lo sienten porque está aquí. Él lo dijo claramente, siempre estaré con vosotros, nunca abandonaré. Mira, me estoy emocionando, ¿no? No lo había pensado esto. Vale, bueno, pues emplazamos la entrevista en otra ocasión. En una entrevista a Matías Di Stéfano ya, bueno, colgué en mi muro de Facebook que si queríais hacer preguntas para esa entrevista, que adelante. Hay una cosa que está ocurriendo últimamente en las conferencias de Emilio, que es esa cajita mágica con los papeles de la gente apuntando. Así que vamos a hacer algo parecido. Me podéis localizar en Facebook. Mi Facebook es un Facebook abierto. No hace falta que me solicitéis ni amistad. Me podéis enviar un mensaje, si queréis, privado, con las preguntas que le haríais a Emilio. Todo eso lo voy a recopilar y en la próxima ocasión se las haré. Y ya para cerrar, Emilio empezó el taller diciendo que lo menos importante era lo que él iba a compartir, que nada pasa por casualidad, que todo tiene un porqué y un para qué, y que lo más interesante era quizá las personas que íbamos a conocer en el taller, con quién nos íbamos a sentar a desayunar, y para ser coherente con esto, pues bueno, os dejo con unas personas maravillosas que hemos conocido. Y aquí la pondré a marido. ¿Nos puedes explicar dónde estamos, qué hacéis aquí, cuál es vuestro propósito, cómo podemos colaborar? Bueno, pues esto era una antigua fábrica de prendas que Pepe Bravo finalmente convirtió en una casa de acogida, y lo que pretendemos aquí es formar una familia con personas que vienen de situaciones muy desestructuradas, con problemas de adicciones, con problemas de malos tratos, con problemas de discapacidad, con problemas de abandono. Entonces ahora mismo nosotros aquí pues estamos viviendo sin ayudas públicas y intentando subsistir con los eventos y las actividades que hacemos. Por eso es tan importante el evento de Emilio Carrillo, que ahora mismo se está aquí organizando. Y decir ante todo que esta casa es un proyecto de puertas abiertas y que por lo tanto cualquier persona puede venir aquí, convivir, colaborar, participar de este proyecto. Incluso proponer proyectos, ¿no? Claro, como propuso Emilio. Emilio propuso venir aquí, ha traído a 150 personas, y gracias a que han venido esas 150 personas, que muchas se han quedado a las puertas porque no había capacidad, gracias a que han venido esas personas, pues llevamos 3 meses manteniéndonos. Y aparte de eso, es muy bonito porque se ha creado aquí tal revolución en la casa con preparando las comidas, limpiando, organizando los espacios para poder acoger a tantísima gente. Porque todo esto lo están haciendo las personas que claro, vienen aquí, que claro, vienen de claro, las realidades. Claro. Entonces es muy importante porque de situaciones de exclusión pasan a situaciones de protagonismo, de decir yo valgo, yo sigo y fíjate, ¿no? Uno de los chavales me dijo hace tiempo que cuando él caminaba por la acera había personas que se quitaban de su lado porque no le gustaba, ¿no? Por su apariencia, por su aspecto, y ahora se le ve radiante, ¿no? Sirviendo, colocando las cosas en las mesas. Entonces fijaros, ¿no? La oportunidad en un doble sentido, la oportunidad a la gente que viene de escuchar Emilio, de poder estar aquí en nuestra casa, y la oportunidad también sumamente importante para la gente que vivimos aquí. Estáis asistiendo al taller de Emilio. Me gustaría preguntaros por qué os gusta Emilio Carrillo, por qué os conecta su mensaje. Estamos en el taller de Emilio porque obviamente resonamos mucho con todo lo que él nos transmite, pero personalmente yo con lo que más resueno es con la energía que él transmite, más que con el mensaje hablado, que también es con la energía, ¿no? Con lo que percibo cuando estoy cerca de él y cuando estamos en este tipo de eventos con él. Pues surgió la idea de poner en marcha en Granada el Círculo 7, que lo llamamos así, porque quedaba un poco en la misma idea, en la misma línea que Emilio nos había transmitido en esa primera conversación que tuvimos. Y bueno, a partir de ahí nos hemos mantenido con la idea fija de transmitir de forma gratuita todo lo relacionado con este sentir y esta experiencia, y la verdad que estamos súper contentos porque estamos consiguiendo que otras ciudades también lo pongan en marcha y bueno, que esto resuene cada vez más. En los círculos ciertos no solo puedes asistir para los encuentros que haya, sino también puedes organizar y abrir tu círculo ciertos en tu ciudad. Claro, ¿no? De lo que se trata, o por lo menos como nosotros así lo vimos, era como transmitir lo que Emilio hace en la práctica, y es transmitir conocimiento y experiencia a nivel gratuito y sin ningún cliché. No hay que hacer nada, no hay que pertenecer a nada, sencillamente que te apetezca compartir. Por un lado, las personas que quieran compartir, está abierto para ese tipo, para todas las personas que quieran compartir una experiencia desde lo más sencilla hasta un conocimiento complejo e importante, como así está pasando. Muy bien. Fluye, realmente la verdad que todo fluye. Pero sobre todo es eso, es un espacio para que quien quiera compartir sus vivencias en estos aspectos que no puedes compartirlas fácilmente en la sociedad normal, ¿no? O que la que llamamos normal, es un espacio para que allí podamos volcar y a la vez recibir pues las experiencias de unos, de otros. Lo más chulo, pues, lo que yo siento que nos permite ser, nos permite experimentar, nos permite ver cómo estamos evolucionando, saber en qué momento estamos cada uno, en respetar. Otra de las cosas que también insistimos mucho es en el respeto por todos los procesos, por todas las opiniones, por todas las opciones. Es algo que se manifiesta. Y además, sobre todo, en nuestro caso, seguro que en todos los demás, la frecuencia energética se nota. En el momento en que tú llegas con esa conciencia, todo fluye a la perfección. Todo, siempre, todos los días. Pues genial. Oye, pues muchas gracias. Y vamos a seguir disfrutando de este taller, ¿no? Sí, vale. Ya mismo. A consecuencia de este taller, las personas que viven en la casa Pepe Bravo pudieron subsistir durante 3 meses gracias a los recursos que se derivaron. Y no solo eso, como comentaba Mariló, sino que también pudieron vivir esa experiencia personal de sentirse realizados, de sentirse útiles, de sentirse integrados. Pepe Bravo, que es una persona que no tuve el placer de conocer, aunque aquellos días fue muy sencillo y muy, muy fácil sentir la fuerza de su energía allí, su presencia, su legado, cómo su alma y su bondad habían quedado impregnadas no tan solo en el lugar, sino en todas aquellas personas y gentes que le conocieron. Pepe Bravo contaba siempre como un símil, una metáfora, refiriéndose a las relaciones humanas y a las personas, que era que si una persona tuviera que decidir de un coche cuál es la pieza más importante, se daría cuenta después de desmontarlo y volverlo a montar que incluso el más simple tornillo es indispensable. Así que del mismo modo, en esta humanidad que somos todos, en esta sagrada familia, todos somos importantes. Este video también quiere ser un homenaje a todas aquellas personas en todas las historias de la humanidad, como Pepe Bravo, que han contribuido en sus vidas a crear esta conciencia de unidad, que también ellos, como el avatar Jesús, comentaba Emilio al principio del vídeo, han contribuido con su energía y con su vivencia a crear en este campo morfogenético esta conciencia de unidad, y que en este proceso de transición sea más fácil, más sencillo, más fluido poder encontrar el camino para conectar y llegar a nuestro verdadero ser. Así que a todas aquellas personas, Pepe Bravo, yo podría mencionar a mi tía Chiqui, y cada uno sabe los suyos, a todas aquellas personas, a todas aquellas almas, gracias. Y bueno, y como se despediría Emilio, pues para ti, que eres yo, con amor y en amor.